recuerda esto mismo que ayer, júramelo. Él no te ama como yo, tú no sientes la pasión que en mi lecho ardiente deseo quemaba los dos. Dices que ya, ya te cansaste de su amor, que no es igual, que no sientes lo mismo que ayer, no es casualidad. Nadie te amará igual, tú bien lo sabes. Tus sentimientos no tienen la culpa de que estés así. Anda y decide de una vez con quien te quieras de los dos. A él le mientes, pero yo sigo sufriendo por tu amor. Anda y decide de una vez a quien lastimas de los dos. Uno te llevará el dolor, otro se ganará tu amor.